Quisiera imaginarme que solo un sueño es lo que tuve contigo, pero es que al despertarme de nada vale, ay, porque siempre estoy herido. Al tiempo le he pedido, le he suplicado, me dé fuerza para olvidarte, y en vano todo me ha sido, si no he podido, ay, de mi memoria borrarte. 3 años pasaron desde el día en que yo te perdí, y mira que no te he dejado de amar, no sé qué me has hecho, mujer. ¿Será que contigo aprendí por primera vez a querer de verdad? ¿Será que no te satisfizo aquellos momentos felices que juntos un día compartimos tú y yo? Porque ahora me echas al olvido, como si nunca me quisiste, como si nunca hubiera existido amor. Y ahora a mí me pregunta, ¿qué pasó con lo nuestro? Y ahora a mí me pregunta, ¿qué pasó con lo nuestro? ¿Será que alguien te habló de amor? Igual que yo, será que te acarició, igual que yo, será que te hizo el amor, igual que yo, o te hizo lo que dejé de hacerte yo. Y ahora a mí me pregunta, ¿qué pasó con lo nuestro? Y por siempre. Para siempre, aguante los cortes. Imaginarme que es solo un sueño en lo que tuve contigo, pero es que al despertarme de nada vale, ay, porque siempre estoy herido. Al tiempo le he pedido, le he suplicado, me dé fuerza para olvidarte, y en vano todo me ha sido, si no he podido a borrarte. 3 años pasaron desde el día en que yo te perdí, y mira que no te he dejado de amar, no sé qué me has hecho, mujer. ¿Será que contigo aprendí por primera vez a querer de verdad? ¿Será que no te satisfizo aquellos momentos felices que juntos un día compartimos tú y yo? Porque ahora me echas al olvido, como si nunca me quisiste, como si nunca hubiera existido amor. Y ahora a mí me pregunta, ¿qué pasó con lo nuestro? Y ahora a mí me pregunta, ¿qué pasó? Habló de amor igual que yo. ¿Será que te acarició igual que yo? ¿Será que te hizo el amor igual que yo? ¿O te hizo lo que dejé de hacerte yo?